Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que aquí acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es el último programa del año. Pues para este, nuestro último programa del año, me he traído a unos invitados muy especiales desde Barcelona. Ellos son el guitarrista y baterista de una banda de rock alternativo de la ciudad condal llamada Zero Mile. Ellos son Ricky, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Y Lorenzo, aquí, buenas, Lorenzo noches. Buenas noches. Aquí se han venido a pasar este rato de radio, aquí a Radio Topo. Lorenzo ya... Esta horita corta contigo. Esta horita corta, que se va a hacer muy corta, eso seguro. Lorenzo, nuestro DJ para Fox, él sí que es, está más curtido en estas lides porque ya ha estado aquí en esta emisora, en persona y por teléfono, ¿verdad, Lorenzo? Sí, ya tenía mucho mono de volver a la madriguera. Esta casa nuestra, donde podemos pinchar lo que queramos y decir casi lo que queramos también. Casi, casi. Lorenzo, colaborador de mi anterior programa del Rock Tubernio, ¿qué tiempos, Sí, sí, lo hemos pasado muy bien. Sí. De hecho, estamos rememorando esta noche. Sí, sí, señor. Y bueno, con nuestra banda, la banda que hemos traído de Barcelona, Siromael, te damos las gracias por dejarnos poner aquí el fruto de nuestro trabajo y nuestras ilusiones. Pues hombre, aquí estamos para estas cosas, claro que sí. Luego está aquí el guitarrista Ricky, que yo, ¿es tu primera vez en la radio, Ricky? Efectivamente, es mi primera vez en la radio. Ya verás cómo te mola la experiencia, seguro, ¿eh? Eso espero. Bueno, pues contanos un poco algo de la historia de Zero Mile, un grupo formado en el 2013, ¿verdad? Pues yo ahora, escuchando tu sintonía de What a Wonderful World, sí, es señor. Lo que yo creo que sentimos ahora mismo, ¿no? Que sí. Ha sido un año muy especial, ¿no? Este 2016 que hemos sacado esta maqueta CD, pues con ilusión y 5 temas que hemos grabado en estudio y los estamos defendiendo en directo, en cualquier sitio que nos dejan, vamos ahí corriendo, claro. No pedimos nada más que un buen amplificador, sonido, gente dispuesta a escucharnos y lo estamos pasando muy bien este año, la verdad. Hemos tocado en varios sitios en Barcelona, queremos venir a Zaragoza, a ver si queremos ir a Madrid, queremos saltar el charco... Oye, hablando del disco que comentabas que habíais sacado este año, es un EP de 5 canciones, fenomenal, llamado Unlock the Door, y hemos empezado además el programa con la canción que lo abre, ¿verdad? Disaster. ¿Con Disaster? Sí, efectivamente, con Disaster. Bueno, Disaster es uno de los temas que tenemos estrella, ¿vale? Y bueno, ya luego pincharemos algún otro más. Y bueno, la verdad es que tiene bastantes reminiscencias un poco de los 90, es bastante contundente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que lo disfrutamos mucho tocando. Es pura energía y todo lo que hacemos intentamos hacerlo con mucha energía. Y esto es de los temas que realmente tiene bastante, bastante fuerza. Lorenzo, este tema sonó aquí en Cuerdas de Acero la primera vez que contactamos contigo por teléfono, creo sí. Recordar. Sí, señor. Parece sí, que señor. Sonó este tema, ¿verdad? Este tema se va a convertir en single de mañana mismo. El objetivo es regalarlo con el Heraldo el próximo año. Muy bien, muy bien. Oye, pues aquí Ricky y Lorenzo me han preparado un setlist así, aparte de las canciones de su grupo, así de grupos que les han influenciado, ¿verdad? Como músicos. Sí, la idea, perdona, ya que nuestra cantante es una chica italiana que canta muy bien, tiene mucho poderío de voz, pues vamos, fundamentalmente hemos traído grupos de donde cantan chicas y con una voz muy especial y... rasgada. Y es la primera canción, te quería proponer una de las X-Ray Specs, que es un grupo del primer punk rock británico, del 78 y demás, con una cantante que se deja ahí, que tiene una voz poderosísima, y la canción se llama Identity. Pues vamos a pincharla. Identity, I'm gonna look and I'm temazo, del grupo este, ¿cómo se llama? ¿El grupo este que habéis comentado? X-Ray Specs, uh-huh. Especificaciones, rayos X, algo parecido. Muy bien, pues oye, comentar, Zero Mile, grupo con cantante femenina, sois cuatro, ¿verdad?, en el grupo. Y bajista holandés también. Pero esto nos da mucho estatus, ¿eh? Es un grupo así internacional. Sí, multiculti, internacional. Bueno, pues aquí estamos con Lorenzo y con Ricky en un setlist preparado además por ellos mismos de canciones así, sobre todo toque alternativo, toque punk por momentos y toca, es el momento de pinchar otra canción que habéis seleccionado de Placebo, ¿verdad? Sí, bueno, he seleccionado una de las canciones que podrían representar un poco también cosas que hacemos. Uh-huh, tenemos bastantes influencias de diferentes bandas. Y siempre hay algo de esta gente, ¿no? De esta banda de Placebo. Entonces hemos seleccionado una cara B bastante antigua del primer LP que ellos tuvieron por allá por el 96 o 94, no recuerdo muy bien. Y bueno, sí que tiene bastante melodía y distorsión, que es también lo que buscamos, bastante impacto, bastante energía. Y bueno, es un poco lo que al fin y al cabo hacemos siempre nosotros, ¿no? Bastante melodía en la música y mucha rabia, mucha energía, vamos. Pues vamos con Placebo. Vaya, vaya, Ricky. Vaya canción, temazo contundente que has elegido, ¿eh? Gracias, hombre, gracias. Bueno, pues a ver, nos tienes que contar un poco cómo se formó Zero Mile, un grupo formado de reciente formación. Muy Tiene bien. Tres añitos. Cuéntanos un poquito cómo se formó. Bueno, empezamos, digamos que conocía a Nick, que es el bajista, y bueno, él tiene bastante experiencia musical. Él también tiene, en el pasado había tenido alguna otra banda, pero como vocalista. Aunque era otra historia lo que hacía, pero bueno, le propuse quedar a tocar y bueno, empezamos ahí pues con nuestras cositas. Él tocaba el bajo y poco a poco, pues bueno, le comenté que conocía a Lorenzo, le invitamos a que viniera Y posteriormente, pues, como la cosa iba cuajando, él conoció a una cantante, se vino, uh-huh. La cantante, y bueno, empezamos el proyecto. Uh-huh. Eso empezó, pues, en el 2013, hasta que Lorenzo, pues, por motivos personales, que ahora no recuerdo si fue a finales del 14... Profesionales, más bien. Tuvo que irse de España durante un tiempo. Entonces se suspendió el proyecto hasta que volvió, lo esperamos. Lo esperaste, ¿verdad? Sí, correcto. Fuisteis buenos, no le disteis la puñalada. Efectivamente. Me fui un año a Alemania, del PP 20 para Alemania, caló en mí. Y sí, la verdad es que me estuvieron esperando, pero bueno. Yo siempre que volvía guardaba un ratito para tocar con ellos, para que no me olvidaran. Y no, pero en cuanto volví, reenganchamos el tema donde lo dejamos. Ya siempre con la idea de grabar algo serio en estudio. Y entonces buscamos otra cantante. Bueno, buscamos porque realmente la que teníamos justo coincidió en cuanto volvió Lorenzo, que decidió, nosotros quisimos hacer una apuesta un poquito más agresiva y digamos que, bueno, que por lo que fuera, por un tema personal, pues no quería seguir. Entonces tuvimos otro parón y pasaron unos cuantos meses hasta que encontramos a nuestra cantante, vocalista... La actual. Margarita, que bueno, estamos encantados. Margarita. Estamos encantados. Tiene una voz preciosa que al fin y al cabo con lo que hacemos es lo que buscamos, uh-huh. y es capaz de movilizar a la gente, que también buscamos eso, ¿no? Intentar con los conciertos llegar a la gente. La verdad es que no hubo duda porque estuvimos un tiempo buscando y probando cantantes y bueno, la diferencia fue brutal, ¿no? Y en cuanto llegó... Dijisteis, esta es la nuestra. Además fue la última, ya inestimable, ya estábamos a punto de cortarnos las venas. A presión extremis, sí. Pero fue muy divertida esa labor de buscar cantante. Las pruebas y ensayos fueron... Las pruebas fueron increíbles. Estuvimos para escribir un libro. De todo tipo tuvimos experiencias, vamos. Sí. Mejor no contarlas ahora, pero eran increíbles las experiencias. Sí, divertido, sí. La palabra es divertido. Muy divertido, muy divertido. Bueno, pues luego vino ya la grabación de vuestro EP, del que hablaremos dentro de un ratito. Y vamos a poner un poquito de música ahora con otra canción que habéis elegido de una cantante que música que también una es musa, actriz. Déjate, una musa personal. muy bien. Un faro porque, bueno, las propuestas que estamos trayendo también son faros, son guías que tenemos, sí, musicalmente. Muy bien. Y Juliette Lewis, que es esta chica, sí, que lo hace todo. Sí. Lo hace todo fenomenal y además se entrega en el escenario, la hemos visto en España muchas veces. Y es una tía que además se tira al escenario y le da igual todo y canta fenomenal. Es Juliette Lewis y de su último disco de Terra Mítica, creo que se llama. Es Fantasy Bar la canción. Mars. Pues ahí estaba este Fantasy Bat de Juliette Lewis, la musa de una de las musas de Lorenzo. La principal. Bueno, muy bien. Aquí sí, pues bueno, vamos a seguir hablando aquí un poco del grupo de Lorenzo, donde él es baterista, y de Ricky, donde él es guitarrista de Zero Mile. Y vamos a llegar al momento en el que, pues eso, grabáis vuestro debut discográfico. Un EP fenomenal llamado Umlock, de Door, de 5 canciones. Cuéntanos un poco cómo fue la grabación de aquel disco, de este disco. ¿Cuándo lo grabasteis? ¿Cómo fue aquello? Muy bien, bueno, creo que lo grabamos a final de... Estamos en el 16, ¿no? A final del 15. No, lo grabamos casi tal día como hoy, el año pasado. Ah, mira. O sea, cumple un año. ¿Qué memoria. Bueno, aunque no, luego editarlo tardamos un par de meses o tres hasta que... Hasta que hicimos toda esa burocracia de crear una carátula que me ayudó mi primo, y que también está bastante acertada. Y tanto que sí, es muy chula, tío. Está chula. Sí. Y bueno, entre que la masterizábamos y remezclábamos y tal, pues eso, más o menos en marzo, febrero o marzo, sacamos el disco de este año. Y ya lo habéis presentado, ¿verdad? En varios conciertos, sí, por ahí, por todo el territorio. Y hemos vendido unas cuantas copias, no muchas, pero... Bueno, cuesta. En cualquier caso, disfrutar. No, porque hay que decirlo que lo tenemos gratuitamente en internet. Eso, contarnos. Todos. Exacto. En zeromile.bandcamp.com. Spotify también está. Spotify, en SoundCloud. En muchos, sí, en varias plataformas. Sí. Pero bueno, la verdad es que disfrutamos mucho con la grabación y... Y bueno, luego lo que pasa es que la propia distribución, el mercado ha cambiado mucho, ya lo sabéis, cuesta mucho. Lo intentamos dar a promocionar el disco, pero bueno, con las plataformas hoy en día prácticamente va todo. O sea, ahí hay que entregarse con las plataformas, que es donde está todo el tema, todo el negocio y todo el mercado, claro. Sí, porque creo que nos estamos forrando ahora mismo con el Spotify, ¿verdad? Nos dan una millonésima de céntimo de peseta por cada escucha. Pues oye, todo es a darle al play, que... en el Spotify. Yo mañana no voy a hacer otra cosa en todo el día. Y con eso pagaremos el azucarillo del café. No, con eso pagaremos el próximo EP, que supongo que de cara a este año... Hacia finales del verano, pues volveremos a meternos, pues, para intentar relanzar lo que tenemos muchas cosas siempre ahí guardadas y que no conseguimos tampoco pues presentarlas. Tenemos para un EP largo más, o sea, estamos ya pensando en las próximas grabaciones. Muy bien, luego hablaremos un poco de vuestros próximos proyectos y de momento lo que vamos a hacer es pinchar otra canción de este Unlock the Door, que es vuestro single, ¿verdad? Sí, sí, Jamie. Cuéntanos, Ricky, bueno, ¿qué querías decir con esta letra exotérica? Jamie, digamos que la consideramos como probablemente el mayor hit o el hit, pero ya no porque lo digamos nosotros, sino porque la gente que lo ha escuchado, pues le ha parecido una canción bastante elaborada, muy trabajada. Y bueno, también es una de las letras más profundas que hay, porque realmente lo que está contando es una desgracia, ¿no? Que digamos que una madre llega a su casa y se encuentra a su hijo fallecido o muerto, y bueno, hay mucha rabia, mucha contundencia y la verdad es que muchos cambios, lentitud, distorsión, lentitud y sobre todo mucha melodía, que es lo que queremos transmitir. Pues venga, ¿la pinchamos? Sí. Jamie. Ahí va. Thank you. Estaba ese Jamie, la canción que al principio empieza muy tranquila, va increciendo y acaba ahí a tope, ¿eh? Sí, temazo, ¿eh? Además en concierto la hacemos más larga todavía, hacemos una parte final que no está incluida en la grabación y intentamos dejarnos allá el resto, ya no nos queda nada. Intentamos nada más poner al final de los conciertos para que impacte más y bueno, queda, es una canción bastante chula. Pues oye, vamos aquí a seguir poniendo buena música y en esa selección que aquí Lorenzo y Ricky han traído a Cuerdas de Acero, ¿qué canción es la que va a sonar a continuación? A ver, contarnos. Sí, bueno, hemos seleccionado otra de las bandas que probablemente de alguna manera está siempre presente, se llama Idlewild y bueno, hemos seleccionado una canción de los primeros discos que es probablemente la parte más garajera que tienen y que bueno, de alguna manera están siempre ahí, ¿no? Con digamos, al acecho, ¿no? Nos se nota que nos influencian de alguna manera. Este grupo sonó en alguna ocasión, creo recordar, en mi anterior programa, en el Rock Tubernio, y además la pinchaba mi compañero de programa, Marcelo, al cual yo creo que le podíamos dedicar la canción. Pues seguro que le gusta. No hemos elegido la que probablemente a él le gustaría más. No hemos elegido la que le hicimos cantar el año pasado en nuestra fiesta de Navidad. Sí, por problemas logísticos, quizás. Que cantó también. Sí, cantó muy bien, sí. Pero esta canción seguro que le mola a Marcelo y se la dedicamos. Cuéntanos, Ricky. No, que es el primer LP que hicieron, que es tremendo, es contundente. Thank you. Pues ahí estaba este temazo de Idlewild, titulado A Film for the Future. Y Lorenzo, vamos a ver si te suena esto. Qué chulo, Lorenzo. Tú eres el creador de esta cuña de Cuerdas de Acero y de tantas otras, como aquellas del Rostubernio y creo que alguna también de... Sí, sí, es de, una de mis hobbies. De Electrocracia también, me parece que también has hecho alguna, ¿no? Electrocracia, sí, de Cuerdas de Acero, el Rostubernio... Pues ya es. No sé, me tienen que llamar de algún sitio. Esta es la cuña que de momento hemos estado utilizando en esta etapa de Cuerdas de Acero, que es muy chula, ¿eh? Tengo una nueva que ¿sí? la tienes ya para el año que viene. La tengo para estrenar en el primer programa del año, 2017, en el próximo programa. Sí, sí, un gran hobby para mí hacer estas cosas. ¡Qué figura! Porque además puedo colar ahí, sí. Meto de todo, meto gritos, canciones, punteras, sí. Actitud. Allí en el Rocktubernio nos creasteis unas cuantas y la verdad, ¿a cuál mejor, la verdad? Bueno. Bueno, pues nada, aquí vamos a seguir pinchando cosas así de grupos que nos han traído Lorenzo y Enrique, que les han influenciado como músicos, y qué es lo que va a sonar a continuación. Yo te quería proponer ahora un temazo de los Bellrise, que es este grupo angelino con una cantante negrita, así que está entrada en carnes, pero que tiene una voz poderosa, como la de nuestro grupo. Y que la hemos visto aquí también en España varias veces. Han tocado varias veces por aquí, sí. Además en Zaragoza han estado, ¿no? Este grupo. En la López estuvieron, sí. En Barcelona los hemos visto. Y la verdad es que son muy cañeros, como tantos grupos americanos buenos. Y la canción se titula Change the World, que es lo que queremos hacer nosotros, cambiar el mundo para vosotros. Muy bien. Aquí tengo a Lorenzo y a Ricky haciéndose una foto para inmortalizar este momento. Bueno, y aquí sigues en Cuerdas de Acero, un miércoles más aquí metiendo caña. Cuerdas de Acero es un programa de Radio Topo que puedes encontrarlo todos los miércoles de 10 a 11 de la noche después del Pasajero de Reserva. Y hoy aquí estoy en la madriguera de Radio Topo muy bien acompañado por dos miembros de Zero Mile, ese grupazo de Barcelona de rock alternativo. Ellos son el batería y el guitarrista, y aquí seguimos pues pinchando canciones fundamentalmente que les han influenciado a Lorenzo y a Ricky en sus gustos musicales, en su carrera como músicos. Tendríamos que decir en honor al resto del grupo. Sí. Nick, por ejemplo, pues tiene una banda muy metalera que la hemos puesto antes del programa. Sí, sí, sí, la canción previa. Sí, Engine sí. of Pain, uh-huh. Y donde cantaba él, ahora milita con el bajo, pero bueno, tenemos... Un grupo muy, muy, muy tipo Pantera, me ha parecido. Sí, sí, sí. Digamos que tenemos el rock y la distorsión en las venas. Sí. Bueno, pues oye, contarnos un poco ahora con qué va a seguir el programa, que me parece que le toca a Ricky. Bueno, sí, hemos seleccionado porque dentro, como tenemos una cantante femenina, pues queríamos sobre todo darle una importancia, una relevancia a lo que es... Pues eso, una líder en... El Femen Power. Muy bien, Lorenzo, ahí has estado bien. Entonces, bueno, hemos seleccionado un grupo que yo creo que, aunque directamente no nos ha influenciado, sí que es verdad que el poderío de la voz es tremendo y valoramos muchísimo eso. Estamos encantados con nuestra cantante, tiene un poderío tremendo y, por tanto, identificamos de alguna manera esto. Pues, ¿pinchamos la canción? Por supuesto. Redounds. Redounds, I Can Do Anything Right. Vaya pelotazo de 50 segundos, que ha sonado aquí. No hace falta más, no hace falta más. Cuando hay buenas ideas... Tremendo. Es sencilla, la letra. Si hay alguien que no haya entendido este corte, que nos llame y se lo explicamos. Muy bien. Bueno, pues Lorenzo, es tu turno con la siguiente canción. Bueno, pues vamos con otro grupazo que este sí que nos tiene... Desde hace un par de años nos tiene con el foco, ya sabemos hacia dónde correr, ¿no? Son las Savages, es un grupo de chicas de Inglaterra, con Jenny Beth al frente. Están pegando mucho, han sacado dos discos. Y bueno, ya los habéis pinchado aquí en el programa, pero claro, esto teníamos que traerlos también. La canción se llama Shut Up. Este grupo no ha sonado en este programa, sonó en el Rock Tubernio, que lo pinchó también Marcelo, este grupo. Bueno, entonces, Marcelo tienes un tío con criterio. Con muchísimo criterio, sin duda. Yo además recomiendo su programa, un programa muy interesante, El Pasajero de Reserva. Animo a todo el mundo que lo escuche y después, claro, se quede en Radio Topo escuchando Cuerdas de Acero, que van seguidos. Bueno, pues ponemos Cállate Ya y ponla. Lo bueno de esta banda, tuvimos el placer de verlas en el Primavera Sound y creo que dejaron el listón muy alto, muy alto. Fueron de lo mejorcito del festival. Uh-huh. Se ganaron el público de una manera abrumante. Espectacular. Pues a ver, Lorenzo, ¿cuál es la que va a sonar? ¿Qué canción va a sonar? Shut Up, Cállate y ponla. Shut Up. Nothing. Aquí vamos encarando ya poco a poco la recta final de este programa, del último programa del año de Cuerdas de Acero. Y aquí seguimos pinchando muy muy buena música, en muy buena compañía. Y bueno, pues vamos a ver con qué canción nos van a sorprender nuestros invitados a continuación. Bueno, antes te quería comentar, Miguel, que tenemos un bolo en, claro, en febrero en la Sala Fredonia de Barcelona. Uh-huh, muy bien. Con un grupo amigo que se llama Nelora, que está muy bien, uh-huh, que hacen rock alternativo. Bueno, no quiero entrar en definiciones por si me quieren pegar luego, pero está muy bien, está muy bien. Tienen siete EPs, un par de discos y toca muy bien. De hecho, les vamos a telonear, uh-huh, y estamos muy contentos. Hacemos 23F, el jueves. El 23F, nada más y nada menos. Sala Fredonia. Uh-huh. Pues oye, concierto recomendable. Y recomendado desde este programa, claro que sí. Muy bien, ya os iremos informando de más fechas que tenemos. Muy bien, claro. Y que sí, quería proponerte un tema de un grupo francés que está muy bien. Han sacado un disco hace 2 años que se llama Selves. El grupo se llama The Etherist y canta una chica con voz también potente. Tienen un disco que hacen un poco de todo, como nosotros, que también metemos caña, pero también sabemos suavizar la voz a ratos. Y este grupo también nos podría servir de faro para alcanzar el clímax hacia el que vamos. La canción se llama Rise and Shine. Watch what you want. Pues lo bueno que tiene hacer un programa de radio donde uno puede invitar a quien le apetece es traer aquí a gente versada y curtida en temas musicales y que me descubran grupos como los que están sonando esta noche, ¿eh? Especialmente estos de Etheri, estos franceses que acaban de sonar, que quizás es el grupo de todos los que han sonado con un corte más metalero. Bueno, y más modernos, ¿no? Porque sí, son muy recientes. Pues me han molado muchísimo. Claro, porque cogen todo el saber, lo reciclan y le dan un nuevo brío. Bueno, pues aquí, como digo, vamos ya poco a poco encarando la recta final, como decía antes, del programa. Quedan dos canciones y, bueno, contaros un poco próximos proyectos de Zero Mile. Ya nos habéis dicho que tenéis ya canciones así ya medio pergueñadas ahí para un nuevo EP. Tenéis ahí un próximo concierto el 23F en Barcelona con un grupo amigo. Sí, bueno, realmente lo que queremos hacer es, digamos, de aquí hasta el verano intentar rodar un poquito más encima de los escenarios. Nos hemos unido con una banda de Madrid que se llama De Punzones y, bueno, queremos hacer algunos conciertos con ellos en Madrid, Barcelona, Zaragoza también, donde nos dejen. Y bueno, una vez nos curtamos un poquito más en este tema, pues desarrollemos más el EP, que es lo que queremos hacer, presentarlo. Claro. Seguramente nos meteremos otra vez para seguir avanzando, hacer otro EP, porque hasta que no pase un tiempo no queremos tampoco meternos en un long play. Muy bien, ¿no? En festivales como el Primavera Sound, que nos llamó el otro día Gaby Ruiz, pero yo ahí, tú eres el que hablaste con él. Yo, tal y como trata a los grupos, según me han contado, no quiero saber nada de ellos. Bueno, es normal, es complicado, es un tema... Sin embargo, el Austin City Limits quizás sí que... Esto sí que estaría bien, ¿eh? Una gira americana. Sí, yo creo que sería una gran oportunidad. A ver cuando te pones de acuerdo con ellos. Okay. Qué chulo es hacer un programa el 28 de diciembre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Algo de cierto ahí, no sé bueno, por dónde va. Oye, pues yo creo que es el momento de pinchar como penúltima canción del programa de esta noche otra canción vuestra, ¿verdad? ¿Cuál va a sonar? Pues se llama Babel. Esta la escribí yo un día, supongo, de introspección, ¿no? Bueno, nosotros decimos que nos gusta abrir las puertas pero que la gente no rompe su burbuja. La gente está rodeada de una burbuja de egoísmo y de infelicidad y queremos romperla. Queremos pinchar todas las burbujas para que la gente se ame y nos abracemos y nos queramos. Muy bonito, ¿eh? Pínchalo. Pincha la burbuja. Sí, pues sí. Esta es la segunda vez, además, que va a sonar esta canción en Cuerdas de Acero, porque en la última intervención de DJ Palafox la pinchamos. Pues venga, adentro. People want heaven come. Bueno, pues esto ya se está acabando, ¿eh? Todo empieza, lo que empieza acaba. Y bueno, pues oye, y acaba bien. Yo daros las gracias a Lorenzo y a Ricky por haberme acompañado en este último programa del año de Cuerdas de Acero. Gracias a ti por invitarnos. ¿Qué tal la experiencia, Ricky? La experiencia radiofónica. ¿Te ha gustado? Ha sido increíble. Está sudando la gota gorda. Ha sido increíble, vamos. Pues se le han empañado las gafas. Ha sido, vamos, ya sé que... Además, yo creo que me cambia la voz. Sí. Me sale la voz esta de galán británico. Pues oye, ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias. Que además ha estado el programa muy bien. Tomo nota. Sí. Claro que sí. Pues oye, vamos a poner final al programa con una canción que pues... ha seleccionado Lorenzo. Sí, seguimos, como nuestro grupo tiene una onda así un poco, por decirlo de una manera, noventera, rock alternativo, noventero, ¿qué mejor que poner a las Breeders, donde milita Kim Deal, que tocó con los Pixies. Y una canción rompepistas que se ha bailado hasta la saciedad. Ahí han caído pogos sin parar. La canción se llama Cannonball y el que no ha bailado un poco con esto no ha vivido. Una canción muy apropiada para acabar, ¿verdad? Por supuesto. Pues oye, yo emplazo a la audiencia. Hasta el próximo miércoles que tendremos una nueva edición de Cuerdas de Acero. Buenas noches. Adiós. The light.